El aire frío temblaba. El aire frío temblaba. La ráfaga gélida congelaba el ambiente, congelaba la sangre, congelaba el frío mismo. 100 bajo nulo, 100 bajo el frío, 100 bajo el agua, 100 bajo hielo, tan bajo que no sentían, tan bajo que el aliento cristal era. Un cono inverosímil rodeaba las laderas, un cono inverosímil blanco como la ausencia, pálido como el miedo en sus entrañas. Habían pasado horas, habían pasado días, habían pasado años, nadie lo sabía. Un invierno crudo, y crudo se mantenía, frisante, elocuente, aún sin voz, y lo que es más, no la necesitaba. Pero había latidos, muy en el hielo, muy en el fondo, muy en la vida. Era la estepa congelada. Había vida, simple pero vida. Esperaba su tiempo, que sería largo, muy largo. La vida no se apresuraba, su latir le bastaba, su latir destellaba, su latir se adaptaba. Esperaba su tiempo, esperaba su tiempo. El aire frío temblaba, la ráfaga gélida congelaba el ambiente, congelaba la sangre, congelaba el frío mismo. 100 bajo nulo, 100 bajo frío, 100 bajo el agua, 100 bajo hielo, tan bajo que no sentían, tan bajo que el aliento cristal era. De Cavalier.